Sleeper Messia. Ellos son Metallica y esta es la petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Ya sabéis, también el teléfono 971-19-1823. El correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el Facebook, el Twitter y todas esas cosas. Más cositas, Motorhead. March or Die. Not alone. Motorhead y su tema March or Die. Y seguimos, 3 de la tarde, 27 minutos. Mandamos un saludo desde aquí a nuestro coleguita Fede, que nos pide este tema de Sociedad Alcohólica. Por el odio. Odio. Ellos son Sociedad Alcohólica y desde aquí saludamos a nuestro coleguita Fede, que nos pedía este tema. Continuamos y nos vamos con un poco de power italiano. Rhapsody y Dargor, Shadow Lord of the Black Mountain. We'll be right back. Gargoyle, Shadow Lord of the Black Mountain, ellos son Rhapsody y seguimos, nos vamos ahora con un buen clasiquete. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Not Gonna Take It, como también cantan ellos los Twisted Sister, esos huevos con aceite, o la versión de los Gigatron de Heavy Hasta la Muerte, es lo que tienen los clásicos, que suenan por todos los sitios. Ay, ¿os acordáis cuando Fito molaba? Platero y tú, somos los Platero. ¿Dónde van?

Bill Unbroken. Ellos son Lynyrd Skynyrd, desde un disco que sacaron hace un par de añitos llamado God and Guns. Poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles. Y un poquito de AC/DC. If you want blood. If you want blood, si quieres sangre, ellos son los AC/DC. Y recogiendo ya que nos vamos, nos quedamos con una versión de Motley Crue. Hacia los Sex Pistols, Anarchy in the UK. Oh, yeah, man.